Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Lobo, ¿cómo estás? Ahí, bien, bien. Ah, se nota. ¿Y tú, Marte, cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. También muy bien, que ya estamos estrenando un nuevo mes, estamos a mes de junio. Chan, chan, chan. Que se fue ya medio año. Ay, caray. Sobre todo para el Lobo, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es este clima, así todo lloviendo, así. ¿Dónde está el sol, la playa, las chelas? ¿Y qué pasó? Pues no sé, Lobo, por eso te nos desapareces de repente en ciertos programas. Pues ¿no? Sí, para disfrutar del sol. Sí, va a buscar Lobo el clima. Lobo cree que está en Jamaica. ¿Qué pasó, hermano? Son cubanos los jamaicanos. Yo creo. ¡Le va la panza! ¡Pasa! ¡Vaca, por qué! Algo por ahí, ¿no? ¿Y de qué es el tema de hoy? De la culpa. Ah, oh, entonces voy a empezar con este. Siempre le echo la culpa a Marte, entonces. Medio programa va a ser de mí echándole la culpa a Marte. Bueno, pues es la culpa y sus amigas, o sea que. Oh. Es una cadenita que trae, ¿no? O sea, viene con cuatas. Viene. Sí, viene combo. Yo me imagino que, pues, cuando uno escucha culpa, si algo recientemente pasó, pues va a traer esa historia tal vez de culpar a alguien o lo contrario, ¿no? De decir, me siento culpable por esto que hice. No, por lo regular no. Digo. Cierta gente. Cierta gente. Bueno, pues tiene que haber una de las dos, ¿no? ¿Culpas a alguien o te culpas a ti? Pero bueno, cuando uno habla de culpa, puede ser reciente, puede ser del pasado, inclusive puede uno sentir culpa de algo que todavía ni existe y que ya lo está viendo como en un futuro próximo, ¿no? A veces uno cuando está planeando casarse y ya sabe de que hay ciertos detallitos tal vez que no le gusta a la pareja y se puede, bueno, pues nunca voy a cambiar en esto, me voy a sentir un poco de culpa, pero así soy, ¿no? Soy. O cuando ya pasaste algo, alguna experiencia pasada y te quedó pues esa espinita de que te hicieron algo o de que hiciste algo. Sí, sí, sí, suena parecido. Bueno, pues eso es la culpabilidad. Pero la culpabilidad tiene dos grandes amigas que siempre van a estar de la mano, como de la mano derecha y de la mano izquierda, y nunca nos damos cuenta. Y esas son la inseguridad y la duda. La duda. O sea, que ahí está el combo, ¿no? Así como cuando pides papas, hamburguesa y refresco. Viene la inseguridad, la duda y la culpa. O sea, que la culpa, en pocas palabras, nunca llega sola. Y puede presentarse por muchísimas razones en nuestra vida. Y cuando hay culpa, pues también hay una tortura, ¿no? Mental, emocional, espiritual. Y póngale etcéteras, etcéteras. Las culpas que le, ¿cómo se llama?, le echo al policía cuando me para es de que el otro venía demasiado rápido y se metió en mi carril y que y casi le pego al otro. Y el policía dice, no güey, iba demasiado rápido nada más. Pero no tan rápido, ¿no? Si llevo moto. Llega moto, más bien. Llega moto, bueno, las dos. Llevo dos motos. Dos, una mota y un moto. Una mota y un moto. Ay, la no. Moto lleva al moto. Ya. Pero bueno, sí, así como dices, ¿no? La gente que siente culpabilidad generalmente es por algo que hicieron y que no les dio resultado, o no les dio el resultado esperado, o les dio el resultado que temían. O a veces es porque sí te sales con la tuya y algo por adentro te está corroendo. Sí, ya cuando ya te llegan tus 5 minutos de claridad y dices tú, oye, sí me pasé, ¿no? Bueno, a excepción del lobo, ¿no? Sí, sí. Creo que el lobo es muy liberal. Y se déjalo ir. La culpabilidad le llega hasta que ya está en la cárcel. Y le tienen que pagar la fianza. Ahí es cuando se siente un poco mal. Porque básicamente pues ya lo ha hecho tantas veces que ya no hay nadie que lo saque de ahí. Entonces le empieza a caer el 20, ¿no? Dice, ahora sí, ya después de 10 veces no creo que me vaya a querer sacar. ¿No, lobo? Sí. ¿Y eso de que Marta alguna vez no contesta el teléfono a las 3 de la mañana? Pues a propósito. O sea, es a propósito, lobo. Si es una no hora, es que no conteste. Es una hora que dice, soy yo el lobo, tiene que contestar. Es el único que habla a esa hora, ¿no? Es como cierta gente que realmente son los únicos que te pueden llamar a esa hora y ya sabes que son ellos, ¿no? O sea, no necesitas ver el teléfono para saber quién lobo. Es. Me levantaste, o sea, de nuevo. Sí, ya le estás aventando a la madre y ni siquiera has contestado el teléfono. Huelga antes de ver, ¿no? ¿Qué es? Ya sé quién es. En tu sueño, aunque no te despiertes, así como que se escucha. Bueno, pues eso es la culpa, pero también otras veces es cuando nos persigue por no haber tenido el valor de hacer o tal vez de decir algo que ahora pues estamos arrepentidos, ¿no? En nuestro interior está como que ojalá se diera la oportunidad, pero a la vez dice no, me da pena, entonces no sé cómo quitarme esta culpa, pero la siento, ¿no? Y cuando vas a misa y dices, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? ¡Va a misa, lobo! No, dije cuando vas a misa, no cuando voy a misa. Ah, ok. Especificó muy bien. Sí, aclaró desde un principio. O sea, los que sienten culpa, dice el lobo, son los que van a misa. Él no siente mucha culpa. Bueno, pues a ese tipo de culpa exactamente, en este caso es cuando se presenta en nuestra vida, pues acompañada de estas grandes amigas, ¿no? Que es la duda y la inseguridad. ¿Por qué? Porque después, si tú cometiste un error y sentiste culpa o sientes culpa en estos momentos, pues te da miedo, ¿no? Posteriormente a volver a decir lo mismo porque piensas que vas a volver a meter la pata o algo parecido o algún comentario y dices tú, yo creo que mejor no porque tengo miedo, tengo esa inseguridad de que vuelva a regarla o tengo la duda de si lo digo, se van a enojar o no se van a enojar. ¿Por qué? Porque o tengo que ver las consecuencias que tiene las acciones que hice, ¿no? Sí, y a veces pues es realmente la culpabilidad de que algo que no hiciste y que te arrepientes de no haber hecho, ¿no? Entonces pues a veces vale la pena nada más arriesgarse para no arrepentirse después de algo que podría haber sido bello o podría haber sido espectacular. Espectacular. Y bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, que hay que hacer las cosas y no hay que dejarlas de hacer por miedo. Exactamente, ¿no? Porque cuando la duda toma el mando de cualquier decisión que nosotros vamos a tomar y encima de eso está la inseguridad, es cuando dices tú, híjole, ¿qué va a pasar ahora, no? La culpa ya se instaló ahí, ya se está viviendo contigo muy a gusto, entonces dejas de hacer muchísimas cosas. ¿Todo por qué? Porque tal vez no perdonaste o no pediste. ¿No pediste perdón? ¿Es lo mismo? ¿Perdonaste y pedir? No, ¿verdad? Cuando no perdonaste o pediste perdón. Que llega a ver de que hay, supongamos, hay veces de que tienes oportunidades algunas veces de viajar a un otro país o abrir tu propio negocio, una cosa así, y por la inseguridad así no lo haces, ¿no? Uh-huh. Y que le dices, oye, pude haber tenido todo esto y no lo hice por... Pues, por ejemplo, eso pasa mucho en las relaciones, en la familia, cuando se tiene hijos y de repente tienes un trabajo, un buen puesto o tienes un buen salario y tal vez no te gusta mucho el trabajo, pero requiere de muchas horas, ¿no?, tu trabajo. Entonces te alejas de tu familia, más si tienes niños y llegas a tu casa y los niños te dicen, pues, ¿dónde estás? O sea, ¿qué estás haciendo? Y sientes, empiezas a sentir la culpa de decir, no estoy pasando tiempo con mis hijos. Y de repente vas a tu trabajo y te dices, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de que trabajes en otra parte, no en esta ciudad, y es mejor sueldo. Entonces ahí viene la culpa, viene la duda, viene la inseguridad, por lo mismo de que ya le pasó, ¿no?, con sus hijos. ¿Sí? Y dejan de tomar tal vez algunas oportunidades como un nuevo puesto u otra cosa por ese miedo. Sí. Por, ¿sí?, esa culpa. Una cadena de acciones, ¿no? De que llevan a tomar tus decisiones. Algunas veces, lo peor del caso es de que crees tomar la buena decisión y resulta ser la equivocada y de repente y llega a pasar de que ves menos a tus hijos, ¿no? Te ha pasado, Lobito. Pues el lobo lo hace a propósito, cambiarse de ciudad para no ver a sus hijos. O sea que culpabilidad de eso no lo siente, como que siente culpabilidad si no lo hiciera. No siente culpabilidad porque no sabe cuáles son sus lobitos. Yeah, bien entendido. Hay varios juicios en su contra. Ojos que no ven, corazón. Que ya han probado que sí son sus hijos. Que son lobos. Cuando ves a unos lobitos ahí brincando, rascándose, ¿no? Con la carita de lobo, pues dices tú, ¿No serán? Sí, es lobito. Colgado de los balcones, ándale. ¿Te puedes imaginar una camada de lobos? De lobitos, no sé. Imagínate todo el desastre, ¿no? Tal vez ya al rato, ya no le falta mucho para que se los encuentre en el club, o sea, como es un chavo ruco, pues ya va la... ¡Un lobo ruco! No sé, sí, un lobo ruco. ¡Un lobo ruco! Entonces, ya va la... Y se encuentra a sus hijos en el antro. Le pagan las viejas a sus hijos, o sea. Y se pelea sin saber que son sus hijos. ¡Eh, chamaquito! ¡Váyase de aquí! Y de repente el chamaquito. ¡Oh, mi hijo! Su hijo. Los has abandonado, ¿no? Bueno, pues en este caso no hace. Pero no tiene reunión familiar con la tebolera bailando en el mismo club. O que le presente, ¿no? Aquí te presento a tu nuera. Sí, anda. Papá lobo. No. No. Se proyectó totalmente la imagen esa, ¿eh? Ok, bueno, pues en este caso no tiene nada que ver con el lobo, porque el lobo no está triste, ¿no? Pero cuando está la culpa, la inseguridad y la duda, eso hace que en ciertas situaciones nos quedemos paralizados o estemos tristes viviendo pues algo que pudo haber, imaginando algo que pudo haber sucedido y no sucedió. ¿Por qué? Porque no tomamos... Sí, porque no tomamos la decisión de decir, ok, voy a hacerlo o no voy a hacerlo. debido a las experiencias ya pasadas, ¿no? Iniciativa. Exactamente. Y bueno, pero decíamos que el logo ahí pues no tiene nada que ver con esto. La duda, ¿qué es? Es la capitana de nuestro ejército de miedos, ¿no? Híjole, el miedo. Saludo, capitana. El miedo en general y para todo es una ilusión. Entonces te puedes imaginar un ejército completo de ilusiones que se acercan y te acorralan. Y bueno, pues hay la gente que no sale ni a la esquina, ¿no? Que no puede no puede ni siquiera pisar las rayas en el asfalto porque sienten que algo malo les va a pasar. O sea, es la gente que tiene problemas con los miedos, ¿no? Sí, o por ejemplo, todofóbicos. Cuando ya te pasa algo, ¿no? Te roban algo de tu casa, no sé, y porque dejaste abierta la puerta o porque dejaste abierta la ventana y después sientes la culpa porque te robaron algo muy importante o de mucho significado, ¿no? Que tiene un significado especial para ti. Entonces empiezas a sentir esa culpa y empiezas a sentir ese miedo ahora de que ya no estás tranquilo y todo, ¿por qué? Porque no hiciste las cosas así, ya está. Y cuando pasa eso, pues obviamente uno vive con muchas precauciones y demasiadas precauciones, diría, que son llevadas a través del miedo, ¿no? De que no quieres que vuelva a suceder y empiezas a dejar de hacer muchas cosas por ese miedo. Sí. Eso le pasa mucho a una tía, de que deja las ventanas abiertas del carro y le roban la bolsa con llaves y todo eso. Y de repente está ya preocupada dónde estacionar el carro porque creen que se lo van a robar porque tienen las llaves las otras personas. Entonces como que dices, sí, hay que saber, ¿cómo se llama? Hacer un poquito más sabios en las acciones que haces para no tener, para no enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con más de este gran tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Por ti, publicado en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestres el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de la duda y sus amigas, sus cuatas. Chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas. Que son la inseguridad y la duda, ¿no? Ya. Que dice el lobito que con eso no tiene problemas, ¿no? No. Y bueno, estamos diciendo de la duda. La duda es la mera mera, ¿no? La que manda, la que te dice cómo manejar tus miedos. O más que manejar, cómo entrenar tus miedos, ¿no? No, la duda se encarga de multiplicar tus miedos. Uh-huh, eso quise decir, exactamente. Nos hace dudar de todo lo que somos o podríamos ser. ¿Cuál es el miedo más grande que tenemos como seres humanos? Las arañas. Así bien coordinado. Pues es que no sé de dónde salen las arañas. ¿Las arañas tienes miedo, lobo? Pues algunas. ¿Eh? ¿Sabes de qué brincan? Sí. Se le han picado muchas, lobo. No te preocupes. Ay, no. Las ratas gigantes. Vaya que nos hizo saltar una vez una rata gigante que era una mascota de una vecina y se fue así por la ventilación hasta que sacó la cola por la ventilación de arriba. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Es un cable? Y no, era la... el cablecito. Sí, el cablecito era así como bien grueso, ¿no? Y dijimos, ¿son esos cables para espiar con cámara o qué? No, era la pinche rata. Entonces le quitamos los tornillos al aire acondicionado. Al aire, bueno, a la rejilla. Y cayó. Y la pinche rata cayó tirando putazos. Tratándose de agarrar de algo. Y ahí sí, como niñas chiquitas ahí gritando ahí, tratando de agarrarla, pero al mismo tiempo nada más empujándola hacia donde fuera. Nada más le faltaron los guantes, ¿no? Esa vez sí estuvo medio ridículo, pero bueno. Estamos hablando de la duda entonces. Y de los miedos más grandes que tenemos. Yo, en particular yo creo que es el rechazo o el sentirme como que cuando te quieren sacar de un grupo, no sé cuál es la palabra, quiero decir una palabra. Rechazo. Pero, sí, el rechazo, pero así cuando es en grupo es todavía peor. Exclusión. Sí, exclusión de un grupo es así como que gacho, porque si te lo hacen a propósito y se coordinan bastante bien, te pueden dejar así como que por tu lado, ¿no? ¿Qué? ¿Eso tienes miedo a la exclusión? Pues yo creo, porque me la han aplicado, entonces por eso, por eso. ¿Y porque qué habrás hecho, Así eran, así en mi colegio eran así los chavos. ¿Y tú? ¿Yo? ¿De qué? No, pues tienes? Yo pensé que iban a decir todo cuando dije, todos los seres humanos tienen miedo, ¿ah? Y los dos, ¡arañas! ¿Y tú? Yo decía, miedo a la muerte. ¡Oh! Pero, pero los mexicanos no tenemos miedo a la muerte. No. No, somos el país que menos miedo le tiene a la muerte. Sí. Porque la vemos como chusca. La vemos como si fuera un personaje casi casi. Y hasta que no están en el... Sí, hasta que no estás ahí a 5 minutos de pasar. Clásico, en la punta de un precipicio hasta que no estás ahí en un edificio y dices así chivita viendo al precipicio de que pasa tu vida y dices ahí es cuando en realidad dices ay mamita no sí, da miedo, da miedo. Y también, ¿cuál otros miedos también? Miedo a la soledad, yo creo que es el miedo que por lo general mucha gente, ¿no? Se le tiene miedo a quedar, a permanecer solo. Ya sea sin la familia, ya sea sin la pareja, ya sea sin amigos. Pero luego tiene muchas amigas, ¿no? Sí, yo sí tengo muchas amigas, entonces de quedarme solo, no. No. Algunas veces tomar solo en la noche, como que... Sí, está medio tristezón, pero a la mañana luego llegamos cuates. Ok, pues la duda es muy mala, porque es la que se encarga de multiplicar ese malestar que a veces nosotros tenemos porque no estamos haciendo las cosas que deberíamos supuestamente estar haciendo, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque tal vez empezamos a pensar, no, es que fue por miedo que no hice esto y ahora estoy haciendo esto, ¿no? Y pasa mucho, yo creo que a todos los que terminamos una profesión esperando trabajar en lo que estudiaste, en lo que te preparaste tantos años, y de repente te das cuenta que las oportunidades en la área que tú esperabas tal vez no la vas a encontrar y vas a encontrar otro tipo de trabajo, pero no nos damos cuenta que una profesión sí nos ayuda a tener un buen trabajo o hacer otras cosas, ¿no? Que sin esa profesión no la podrías haber hecho. Sí, como cuando me pasé 3 años viviendo en casa de amigos y familia porque quería ser actor. Entonces, como que la duda empezó después de los 2 años ahí. ¿Debería de dejar de ser actor o no? Y sí. Y ahí fuiste varios extras, ¿no? Pero hacerla de payasito en un semáforo no es ser actor. ¡Oh, no! ¡Lobo, no! Y aparte era una película de extra. No, y se ponía de mimo. De mimo ahí en la. Y pensaba que eso era ser actor. Era no, pues, su profesión, ¿no? Era el llamado que tenía. Las dudas que tomamos por tener el trabajo equivocado, ¿no? Eso de sí, payasito. Pero es que no supiste que salió la película. Sí, payasito, lo ponía a llorar. No supiste que salió una película del Titanic, ahí el que sale del sombrero, que de espaldas. El que muere al principio. El velludo, ¿no? Andale. Ese era el lobo. Y de ahí fue cuando ya te decepcionaste, ¿no? Sí, así. Tanto que éxito no, para... Se ve más padre de lo que en realidad es. A él se le ocurrió la línea, never let go. Never let go. Y ahí directamente le quitaron los otros. Bueno, aquí sí queda bien. Ahora con DiCaprio, a ver. Pero bueno, ese malestar que nosotros estamos teniendo, que es... Es la duda, pues llama a todo ese ejército de miedos, ¿no? Que nos manda a desfilar y nos empieza a poner imágenes de nuestro pasado, de todo lo mal que nos ha pasado, de todas las cosas que hicimos y nos equivocamos o que no hicimos y también nos equivocamos por no haberlas hecho. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? O sea, ya no sé para dónde ir, si lo hice así me salió mal, si no lo hice tan bien, ¿qué es lo que me espera entonces? Lo más chistoso de la duda, de la culpabilidad y de los miedos es que nunca suceden en el presente. Siempre son cosas que te imaginas que sucedieron en el pasado o te imaginas que podrían pasar en el futuro. Pero como nunca se vive el pasado ni el futuro, realmente no existen. Por eso son las ilusiones de estas cosas. Aunque la mente trabaje a base de ellas y muchas de las cosas que hagamos todos los días en el presente se refieran a cosas que le tenemos miedo o que pensamos que son reales y por eso les tenemos miedo, nunca suceden en el momento presente. Cuando uno está totalmente viviendo el presente, ni se acuerda de ese tipo de cosas, ¿no? Por eso cuando uno se mete en situaciones riesgosas, en que puede perder uno la vida, y recuerda las cosas como que en cámara lenta, lo único que no recuerda es haber tenido miedo. O sea, hay cosas que tienes que hacer o que la mente sabe que tal vez ya no hay opción y te tienes que agarrar porque ahí viene el fregadazo, pero no te da el tiempo para sentir miedo. Sí, el miedo es nada más como que la expectativa de algo en el futuro o recordar algo que te pasó y que te llena de miedo, pero eso es todo. Y como tú dices siempre, no hay que vivir o en el pasado o en el pensando en el futuro, sino en el presente. Entonces, si llegan a haber decisiones que tomaste y dudas de esas decisiones, la verdad sí, ya fueron en el pasado. Entonces te tienes que preocupar en lo que en realidad estás viviendo ahora, en el presente, y en dejarte de preocupar en el futuro, porque algunas veces, como dicen, nunca va a llegar. Nunca sabes cómo va a pasar, qué va a pasar en el futuro. No, el futuro no existe, nunca llega. Porque cuando llega es el presente, entonces nunca realmente llega el futuro. Siempre es una proyección hacia más allá de lo que es el momento presente, por eso es el futuro. Y sí, uno puede planear las cosas que irá a hacer al rato, pero cuando las haga será en el presente, no será el futuro. Entonces no te preocupes tanto por las decisiones del futuro, porque así no existe. Exacto. No van a llegar. Y aparte, o sea, nosotros siempre que estamos pensando en el futuro, tratamos de pensar en cosas buenas, ¿no? De que, es que en el futuro voy a ganar más, en el futuro voy a tener esta casa. No pensamos así como que en el futuro, pero pensamos, sí, ya voy a tener esta casa, voy a tener este empleo, voy a tener esto. Siempre estamos esperando en un futuro estar mejor, estar felices. Entonces, ahí es cuando ese miedo, pues obviamente nos invade a nosotros, porque dices, pues entonces, si no tengo esto y no tengo lo otro, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué no estoy haciendo? Pues tienes que comprar el boleto de la lotería para empezar, Venus. Tú que siempre te quieres ganar la lotería, el primer paso es comprar el billete. Sí, hay gente que se preocupa de tomar las en el presente decisiones equivocadas, entonces ahí viene la duda, ¿no? Entonces como que dices, no, ¿qué tal si hago esto, si hago el otro, si pongo este trabajo o cualquier cosa? Y piensa que las cosas no le van a funcionar como él pensaba o así. Ese tipo de cosas, ese tipo de dudas, algunas veces no hay que tomarlas muy fuertes porque nunca sabe uno. Y aparte, ya cuando pasan las cosas, así es unas experiencias que tomas, ¿no? Sí, a veces lo que pasa es que no nada más queremos ser felices, no nada más queremos buscar siempre nuestro beneficio y nuestro bienestar, sino que aparte queremos vivir sin sufrir y aprovechándonos de cualquier cosa. La duda está ahí, ¿no? Para decirte, no, es que no estás ganando lo suficiente, no, es que puedes perder el trabajo, no, es que te puede pasar esto, no, es que compra un seguro de vida porque nunca sabes. Entonces, nunca llega ese momento en que no, o sea, que puedes estar tranquilo sin preocuparte. Pero la verdad, la solución a todo esto es sencilla. ¿Cuál es la solución? No aferrarte a nada temporal. Porque lo temporal es efímero y te va a dejar. Y todo lo que... Tarde o temprano, cualquiera de las dos cosas, el dolor o cualquier beneficio, te va a dejar porque son temporales. El chiste es vivir cualquiera de los dos sin estar tan aferrado al resultado de querer uno y bueno, y dejar el otro, ¿no? O sea, prever que te suceda el otro. Entonces, más bien, acepta lo que te va saliendo y vive feliz, vive tranquilo y dale el espacio, porque generalmente ni lo bueno, lo que es beneficioso para nosotros, lo que vemos como beneficioso, es tan bueno como nos lo imaginamos, como la verdad, como la realidad. Y tampoco nada de lo malo nunca es tan malo como nos lo imaginamos. O sea, nos gusta hacer de las cosas algo o muy bueno o muy malo para poder hacer decisiones más rápidas y más confiables. Pero el punto es que en el que te hace la mente y el ego. Entonces el chiste es vivir aceptando las dos cosas y no pretendiendo querer una sobre la otra y realmente estar infeliz. Ahí. Pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete de aquí, no entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir. Vas a dejarme vivir. Olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso no sucedió, final me confundió, porque solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar, ya no hables, no. Fue una copia barata tan parecida que te creyó mi alma, mi mente, mi gente. Todo el mundo se lo creyó, porque solo parecía amor, solo se veía. Sabía y se sentía como amor. Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel y mi cuerpo te creyó, porque solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar, ya no hables, no. No digas más tonterías, no tiene caso, no. Porque solo solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Y qué pasó, Marte? ¿Qué pasó de qué, Venus? Está muy, muy interesante la plática que tenía ahorita Eduardo Lobo, ¿no? De la duda. De la duda. Dinos, ilústranos de la inseguridad. A ver, pongan mucha atención lo que va a decir acerca de la inseguridad. Lobo. ¿Qué es la inseguridad? La falta de seguridad. ¡Oh! ¡Snappy! Palabra célebre. Palabra célebre. De lobo. Junio primero. Lobo. 2017. Bueno, pero no. Ya estamos hablando, ya hablamos de la culpa y sus amigas, que son la duda y la inseguridad. Estamos hablando ahorita de la duda y ahorita queremos hablar un poquito de la inseguridad. Antes que nada, ¿ustedes se consideran personas inseguras o seguras? Un poco inseguro. ¿Más inseguro que seguro? Sí. ¿Tú, Lu? Sí, tal vez un poco inseguro. ¿Y tú? Pues también, entonces. Yo creo que la mayoría. Pues lo que pasa es que la gente que realmente es muy segura, o es muy inteligente, o es muy ridícula a veces, porque no viven. Exacto, o sea, no viven pensando en nadie más que ellos mismos, y su opinión sienten que es la ley, ¿no? Y a veces como que no. Y yo soy la ley. Lo que ellos piensan de sí mismos no encuadra con nadie más. Esa es mi canción. Un rey de nariz de chocolate, de cacahuate. Esa es la que canta. No, sigo siendo la ley, dijo. Pero le digo, no, eso es él. Sigo siendo el rey. Pero bueno, ok, regresando. Bueno, con la inseguridad hay mucha gente que llega a pasar que tienen miedo a lo que es el peligro, el daño, el riesgo, o que no se sienten muy seguros, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de pensamiento como que es, yo digo que no ayuda, es como un poco negativo, ¿no? O sea, como que dices, no te ayuda a tomar buenas decisiones, o no te ayuda a vivir la vida algunas veces, si estás viviendo siempre ese tipo de vida. Sí, a veces en muchas ocasiones por la inseguridad dejamos de hacer cosas, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Y si me va peor? Mejor me quedo aquí. O si lo hago y de repente no tengo. Pasa mucho en todos los adultos, ¿no? Que de repente tienen la oportunidad tal vez de comprarse algo muy caro, pues una casa, pues un auto, y de repente la dudita ahí te viene, ¿no? Diciendo, y la inseguridad obviamente te dice, ay, si pierdes el trabajo, ¿cómo lo vas a pagar? ¿No? Sí, exacto. O cuando, ¿cómo se llama? ¿Tienes hijos? Sí. O y eso es una de las cosas, de que de repente hay gente de que dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a tener hijos porque la verdad no soy suficiente maduro, o simplemente se la pasan llorando todo el tiempo y todo eso, y yo no, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Y esa inseguridad de que decir, oye, tal vez es algo increíble, una experiencia nueva, algo que me pueda hacer mejorar como persona, y no experimentas cosas increíbles por estar nada más con esos miedos. Sí, y quien quite, ¿no? Te sale un genio, un artista, un hombre que cambia el mundo, y no querías tener hijos. Sí, y llega a pasar de que supongamos, mucha de la gente que ha hecho cosas increíbles, como los genios, o como tú dices, los artistas, o son personas de que dicen, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Así, quién sabe si vayan a funcionar en el futuro o no, pero no me voy a quedar con el miedo de no hacerlo por no hacerlo, así por lo que vaya a pasar en el futuro. Y sí, es cierto de que algunas veces no vayan a funcionar las cosas como tú querías, pero no puedes vivir la vida siempre con inseguridad. Sí, aparte no podemos controlar todas las situaciones, ni a todas las personas, ni todo lo que hacemos. O sea, ni nosotros mismos podemos controlar nuestra mente en ocasiones. O sea, la mayoría de las veces. Marta cree que sí, ¿eh? Marta dice, así que... No, yo sé que yo no. O sea, lo he descubierto, y más últimamente, que por más que medita uno, soy nunca es suficiente. Pero bueno, la inseguridad son las cadenas que te impiden avanzar, ¿no? Estamos con las cadenitas pesadas, ¿no? O sea, son las cosas que te hacen ver todo lo malo que puedes tener dentro de ti, y te hace dudar de lo que eres, de lo que puedes hacer y de lo que deberías de hacer. Porque a veces lo más extenuante es no tener la seguridad en algo. Porque seguridad quiere decir, voy hacia adelante y no me detengo hasta llegar a donde pensaba ir. Pero cuando uno está, piense y lo sufre, de veras que te cansa, es físicamente exhaustante, ¿no? Exhaustivo. Bueno, pero ¿qué es lo que entonces es todo esto? Se puede decir que podemos huir de todo menos de lo que perdemos. Esa es una frase muy interesante, ¿no? Que la dice Marwan. Sí, y bueno, me refiero a que uno nada más se puede imaginar lo que se perdió, porque realmente es en el único lugar donde existes, en nuestra mente. Entonces te puedes imaginar que te perdiste de una fortuna, que te perdiste del amor de tu vida, pero es Margarita, de esas cosas que nunca vas a poder arreglar porque no son reales. Entonces no puedes cambiarlas, no puedes evitarlas. Simplemente es más fácil pensar que todo debe de ser como ocurre, ¿no? O sea, el estar de acuerdo con el presente es la mejor forma de no tener inseguridad. O sea, de dejar la inseguridad al lado. Porque sientes que todo lo que te está sucediendo es exactamente como debería de ser. Cuando aceptas eso, no hay forma en que puedas decir, uy, me perdí de esto, o esto debería de haber sido así o asá. Porque es exactamente como debió de ser. Y lo debes de aceptar así. Y cuando uno realmente lo hace 100%, como que puedes respirar, ¿no? Como que sí, aceptas. Como que dices, di lo mejor que pude, hice lo mejor que pude, me siento a gusto. Ay, de que, bueno, intenté, pero no está muy seguro si lo debería de hacer. A ver, ¿cómo se llama? Hasta la voz se le fue. Sí, aparece de uno de sus personajes que actuaba antes, ¿no? El payasito, güey, uno de los dos. Digo, porque no son tantos, ¿no? Era o el payasito o el mimo. ¿Tú qué crees que ser malabares? ¿No tienes su chiste? No, sí, sí, dar vueltas y que no te atropellen es el acto más cañón, o sea. Parecía ranita de esos de que va cruzando la calle. El de Frogger, ¿no? Sí. Era el lobo, güey. Pero bueno, sí, estamos hablando de que cuando uno pierde la confianza, pierde el equilibrio emocional. Y se encuentra uno en un lugar en que no nos sentimos a gusto con nuestra propia piel, ¿no? Nos sentimos con... Por eso me rasco todo. Con una negatividad o con una energía negativa que hasta nos hunde en la cama o nos hunde en el sillón. No queremos salir, no queremos vernos en el espejo. No queremos ver a la gente porque sentimos que somos algo malo, ¿no? Algo que no está funcionando. Y el hombre elefante ahí. Es la inseguridad, o sea, básicamente el miedo ha tomado posesión de tu persona. Y ahora hasta salir de la cama te cuesta trabajo. Levantarte y hacerlo más rutinario te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque perdiste la confianza en lo que estabas haciendo. Y pasa, ¿eh? O sea, pasa mucho más seguido que lo imaginamos. Hasta la gente que es exitosa. Ahí tenemos a un goleador en México, el mejor goleador de la Liga MX, que perdió la confianza, el francés Guignac. Tuvo que ver a un hipnotizador para que le devolviera la confianza y otra vez está anotando como loco. Y entonces realmente es exactamente lo que pasó. Perdió la confianza, llegó alguien que le hizo hocus pocus y vámonos. Ya tengo la confianza otra vez, ya vuelvo a anotar. Como el club de cuervos, ¿quién ¿no? ¿Quién es ese hipnotizador? Sí, a ver, pasa el teléfono, ¿no? Pues es un inglés, ¿no? No, no sé, pero... que era un inglés que... Hay que ahorrar para que ir se había traído él... Para que nos dé... Que ya había trabajado con él antes. Seguridad. Y realmente, pues, si le funciona, qué bueno, ¿no? Wow. Y le funcionó en la final, pero pues no fue suficiente. Wow, es increíble, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar con este tema, como decía Marte, ya como decían anteriormente, ¿no? Cuando la culpa aparece en nuestras vidas, acompañada por la duda, acompañada por la inseguridad, lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en el momento presente. En lo real, en lo único real. Uh-huh. Y eso te ayudará a pasar y olvidarlo. A superarlo. Sí. Y a pasar de que tenemos problemas en el trabajo y decimos, oye, pero es de que debería de estudiar más o debería de hacer cosas así. Pues no pienses de que debería, sino hazlo, estudia, presente, ahora. Si quisiera, yo podría. ¿Escuela de payasitos? Sí, ya ves. Pues ya debe cara, que meter. Medio cara, ya ves. Lo tiene que meter, ¿no? Pues yo creo. Pues también de mimo, ¿no? Porque ninguno de los dos como... O sea, tiene que ir a la escuela. Imagínate de mimo el lobo sin poder hablar. No. Pues así se la pasa en el table. Digo, ¿qué crees? ¿Que se la pasa hablando? Sí, que, no, o sea, ahí, mira, les anda tirando poesía, señales, ¿o qué? Señales ahí. Ven acá, ¿ya ves? Y él sí puedo. Ajá, pues sí. Ya córtale. Ya no more money. Además, cuando se le acaba el dinero, se sale ahí afuerita y se pone a hacer su acto ahí en la calle para volver ahí. Y como puro del dinero, pues le dan buena propina, ¿no? Ah, no, oh, mira, es un círculo vicioso. El mismo table. Pasa que este lobito sí, sí cerró su círculo, lo cierra constantemente, ¿no? Ya ves, ya ves. Entra y sale. Ok, bueno, pues recuerden entonces que cada vez que tengan culpa, duda, inseguridad, concéntrense en el momento presente, porque de esta manera vas a poder dar lo mejor de ti, tu mejor versión, vas a poder explotar tu potencial, porque los límites dejan de ser mentales. O sea, recuerden que nosotros nos ponemos límites, por eso dejamos de hacer muchas cosas, porque creemos que hasta ahí podemos, o porque creemos que de ahí, de esa línea, no pasamos o no podemos llegar más lejos, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos esos límites y nos concentramos en vivir este momento plenos, felices, pues cada situación que estemos viviendo la vamos a disfrutar y vamos a beneficiarnos, ¿no? De todo lo que mejorar la vida nos tiene. Y obviamente mejorar, como dice aquí el lobo. Todos los sueños se convierten en reales. Realidad. En realidad, esa es la palabra. Y bueno, pues algo más que quieran agregar. Buenas noches. Buenas noches. Tengan seguridad en sus actos. Que tengan confianza en su persona y que se olviden de los miedos y de la culpabilidad. Y mucho. Porque la verdad, la culpabilidad no te va a dejar nada y te impide conectarte con el universo entero. Uh-huh. Ese es el punto principal, ¿no? Pero bueno, es que con estos cambiositos de clima, pues a cualquiera nos pega esa tosecita, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí con este tema finalizamos el día de hoy. Pues no dimos ahora sí que la oportunidad, ¿no? De leer ningún mensaje. A las personas que nos escribieron en los programas anteriores, pues muchísimas gracias, ya les contestamos. Y vamos a ahora sí a darnos un tiempo, esperemos en el próximo programa para leer los comentarios, algunos de los que nos han escrito, y también para mandar saluditos, porque nos han dicho, ¿por qué no mandan saludos en el programa? ¡Margarita! Es que la llevan dándole mensajes a Margarita, ¿no? Ya, sí. Ya con Gema, Rubí, no. Con Joselín, con... Yo pensé que era así, José. ¿Qué José, Lin. Date el mostachón. Ok, vámonos. Recuerda que estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima.